Esta semana se fueron juntando muchos datos, sobre todo en algunos medios, para intentar comenzar a hacer justicia con dos hombres que dicen representarla, que dicen defenderla. Por un lado, te enteraste que el cuestionado fiscal Campagnoli, aquel que la legislatura porteña acaba de designarlo como ciudadano ilustre, decía tener 3.900 causas en su fiscalía. Y a esta altura del partido ya se comprobó que solamente existían 380. Se supo también que el hombre elegía para trabajar con él a varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente jugadores de rugbyers y fundamentalmente militantes del PRO. Que había un hostigamiento serial a las empleadas que también trabajaban en su fiscalía. Les decía muda, no me dirijan la palabra. También te enteraste que el hombre había hecho una suerte de raro casting en el barrio Mitre y que allí donde hay cerca de 300 casas, el tipo fotografió a 1.500 personas. El objetivo era tomar fotos de los vecinos y esas fotos después se usaban para inducir a víctimas de delitos a identificar a los supuestos agresores entre los habitantes del barrio. Te enteraste periodísticamente, porque la justicia de esto no dio detalle. También te enteraste periodísticamente que el juez Lijo, aquel que tiene en sus manos el tema vudú, se encargó de darle personería jurídica al partido de Biondini y de institucionalizar la vida política de un sector chiquitito de ese nazismo residual al que Biondini está apegado desde hace más de 30 años de vida pública. Pero fueron los medios los que gritaron lo que había sucedido a través de aquel dictamen del hijo, porque la oposición política ni se mosqueó. Es más, por allí apareció Cobos diciendo, bueno, si es legal, ¿qué problema hay? Hoy aparece una nota con toda la rigurosidad verbisqui a las que nos tiene acostumbrados desde hace tantísimos años Horacio, hablando y mucho de estos hombres de la justicia que dicen defenderla, que dicen representarla. Y en pensar el futuro, el trasfondo político de la causa judicial contra el vicepresidente Vudú, aparece un recuadro que se titula Los Puritanos. La misma semana en que el hijo indagó a Vudú, el fiscal Eduardo Tayano imputó al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y a sus predecesores, Aval Medina y Aníbal Fernández, por el manejo de los fondos de Fútbol para Todos, otra de las decisiones del gobierno nacional contrariando al grupo Clarín. A ver, empecemos a ver cuáles son las conexiones. Dijimos el fiscal Eduardo Tayano, ¿no? Lijo y Tayano integran junto con el ex juez Gabriel Cavallo y con el diputado radical Manuel Garrido, un grupo de amigos a quienes en su juventud se los mencionaba como los puritanos. Cavallo y su entonces cuñado, Lijo Cavallo, y el por entonces su cuñado, Ariel Lijo, más Garrido, fueron los redactores hace 2 décadas del sobreseimiento de Amir Ayoma por la Cámara Federal cuando trabajaban en la vocalía de Luisa Riva Aramayo. En el fallido diario Crítica de la Argentina, sigue Verbisky, Cavallo fue socio de Jorge Lanata y además lo es del actual abogado de Ernestina Herrera de Noble, Pablo Jacobi. Tayano es el fiscal de la causa en la que se investiga la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en la adquisición de esa empresa durante la dictadura militar. Transcurridos 4 años de la denuncia del gobierno nacional, por supuesto, que la causa no se movió un centímetro. El fiscal no imputó a Mañeto, ni al director de la Nación, ni a Bartolomé Mitre. El juez de esa causa es Julián Ercolini, amigo personal de Jacobi. esta semana, Ercolini, también procesó a Luis D'Elía y lo hizo por intimación pública. El delito se habría cometido en la Plaza de la República el 25 de marzo de 2008, cuando D'Elía respondió con un puñetazo a los insultos de uno de los manifestantes que avanzaban hacia la Plaza de Mayo. Como vemos, si no fuera por los medios, no te enterarías de esta necesidad de hacer justicia con dos hombres que dicen representarla, que dicen defenderla. En el caso de Berbisky, él va mucho más allá y te muestra un juego de conexiones que vuelven a mostrar en forma totalmente descarnada quiénes son los verdaderos integrantes de eso que se conoce como la familia judicial, que por supuesto tiene tantas reminiscencias ya a esta altura de familia de Cosa Nostra, bien mafiosa. Hacer justicia con hombres que dicen representarla y que dicen defenderla, por encima de aquellos medios que los defienden, por encima de aquellas corporaciones que los necesitan. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, nueve minutos ya han pasado de este domingo 15 de junio de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina. Bienvenidos a estas dos horas de radio en las que vamos a repasar a todos los matutinos de todo el país. Vamos a tener los comentarios de Eugenia Levín, de Isabel Rauber, de Jorge Godoy y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy convocamos a un hombre que está cumpliendo 98 años. Nació un día como hoy, hace casi un siglo. El maestro Horacio Salgán. Carlos, gracias, Radio Nacional, por tener a Gustavo Campana. Gustavo, Qué lindo, qué linda reunión participó el señor Scioli, ¿eh? ¿Para qué lado patea? ¿Qué quiere estar? ¿Con una pie, con un pie en cada vereda? ¿Quiere estar con Manieto y con el pueblo? ¿Qué le pasa, Scioli? Gracias, Gustavo. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, beso y felicitación del Correcamino de Don Torcuato respecto al Día del Padre. Y respecto a la reunión Scioli-Manieto, fue bien planificada por el gobernador con fines preestablecidos. Por mi parte, todo mi desprecio a dicha actitud. Los quiero mucho a todos los trabajadores de Radio Nacional y a los oyentes de la radio pública. Chao. Buen día, soy Linda de Belgrano. Acabo de escuchar esta editorial que me pareció un dato de la realidad, no un dato, 100 datos de la realidad. Cómo me gustaría que esto mismo se reitere durante el día de hoy, mañana, pasado. Excelente, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Campano? Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, este Campagnoli es un crack, está para dirigir el Mundial. Ve más o menos las cosas como el árbitro japonés. Bueno, vamos a Argentina, un abrazo, todos juntos para adelante. Pepe Raúl Mejía. Lectura recomendada para este domingo, un reportaje de Roberto Caballero, un poco para mostrar la otra cara del editorial a Raúl Eugenio Zaffaroni. Dice Zaffaroni, el renacimiento de tendencias xenófobas y racistas es un problema mundial. El juez de la Corte, que presidió la Comisión de Anteproyecto del Código Penal, destaca la condena del Papa Francisco y aclara que el mensaje hay que leerlo en clave universal. La condena del Papa Francisco a aquellos que entienden que aumentando penas se acaba con el delito. Previene sobre Sergio Massa y la antepolítica. Cuidado con la ola que se viene en el mundo. Y hay tres frases que destaca Roberto en su trabajo que vas a leer en las páginas 22 y 23 de Tiempo Argentino. Dijo Zaffaroni, es mezquino y miope pensar que el Papa se está ocupando de las diabluras nada originales de la política argentina cuando nos habla de un drama mundial. Se produce un bombardeo de noticias rojas, reiteran el homicidio del día, los comunicadores claman venganza y todo el arsenal televisivo construye una criminología mediática. Y finalmente, dijo Zaffaroni, la política se vuelve marketing y el público se da cuenta de que más que políticos tienen ante sí a actores que en la mayoría de los casos no son precisamente Alfredo Alcón. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Vamos a arrancar con la tapa de página 12, el lado oscuro de las tasas. Radiografía del modelo distorsivo que las nuevas medidas del central se proponen regular. ¿Cómo es el circuito paralelo que los grandes bancos utilizan para poder cobrar intereses exorbitantes a los sectores menos favorecidos? Las amenazas del poder financiero y las armas que usará el gobierno para poder controlarlo. En medio de sus quejas, los bancos disfrutan de altísimas ganancias con márgenes superiores a los de Europa, Estados Unidos y América Latina. Por supuesto, en Página 12, como en todos los matutinos de todo el país, Brasil 2014, justamente hoy con la presencia, con el debut de la selección argentina. Y te señala, a brillar mi amor, el país se paraliza a las 7 en punto de la tarde, la selección debuta ante Bosnia, y en el resumen de las últimas 24 horas mundialistas, arriba los celestes, abajo, arriba los azules, ahí va, abajo la celeste. Italia le ganó 2-1 a Inglaterra en un gran partido. Tropezón uruguayo que perdió 3-1 con Costa Rica. Diario Norte de la provincia del Chaco. El sueño empieza a rodar una vez más. La selección argentina debuta en el Mundial desde las 19 contra Bosnia y en el Maracaná. Gremios docentes suspendieron las medidas de fuerza y uno de los datos más preocupantes de la Argentina de mediados de junio de 2014, hoy llega el pico de crecida del río Paraná. Puede haber cerca de 3.500 evacuados. La tapa del diario Norte de la provincia del Chaco. ¿Qué dice Tiempo Argentino? A cinco columnas, el juez Lijo acorralado por la Cámara y por el fiscal. El magistrado tuvo que cambiar su estrategia luego del planteo de la Cámara Federal y dictó sus primeras medidas para seguir la ruta del dinero. Sobre el Mundial, cuatro títulos. Vamos por todo, lo escribió Messi en su Facebook, mientras cientos de argentinos realizaban un banderazo en Río de Janeiro. Por otro lado, victoria de Italia ante Inglaterra, partidazo en el grupo de la muerte, el maracanazo fue de Costa Rica, inesperada derrota de Uruguay y debut y goleada del equipo de José. Colombia le ganó a Grecia 3-0. El diario Jornada de Chubut dice: arranca Argentina, la selección debuta ante Bosnia en Río de Janeiro. Intensa agenda del gobernador Bussi en la cordillera. Las Neves, encuentro y críticas. Y finalmente, a pie de tapa, lo que te dice es que ahora la justicia marca que le quedó chica, pero repitió que no puede promocionar el año. Ahora la justicia dice que la chica que repitió el año no puede promocionar. ¿Se acuerdan ustedes? Tenía que ver con una medida de la justicia que se había interpuesto entre la decisión de un colegio católico y la postura de sus padres ante la justicia para que los tribunales finalmente no le permitan repetir el año. Bueno, había una primera medida que después fue apelada y finalmente eso no va a suceder. Se va a seguir con lo que había determinado el colegio. En un momento fue un dato importante en la provincia, fue tapa, después desapareció el tema de primera plana y ahora volvió chiquitito para contarte cómo fue la rectificación del fallo original. Locales en el Maracaná, dice Perfil, a las 19 frente a Bosnia, la selección debuta en el Mundial. Sabela no reveló la formación, pero saldría con 5 defensores. Higuaín no se recupera. Irían 30.000 argentinos a la cancha. Te trae como dato que habla de alguna manera de la línea de tiempo que los une, un informe con Agüero Messi 10 años después, amigos y campeones en aquel sub-20 del año 2005. A la hora de hablar de hinchas VIP, en una de sus orejitas de tapa, Perfil te cuenta que estará Marcelo Tinelli, que estará Mauricio Macri también en el estadio y que se va a quedar por lo menos el jefe de gobierno una semana en Brasil para ver los dos primeros partidos de Argentina. Eugenia Levin, ¿cómo va? Buen día. Hola, justamente, Gustavo, quería comentarte que es llamativa la campaña que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires injustificadamente hace en este momento en Nueva York y en otras ciudades también de Europa y en Brasil también, acerca de un cartel que dice en inglés "Don't miss Argentina", está la figura de Messi y abajo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con todos ese color amarillo tan típico y con todos los signos del gobierno de la ciudad, inexplicable en la parte de arriba de los taxis en Nueva York y en los carteles "Don't miss Argentina", usándolo a Messi, y realmente una propaganda que no queda muy claro en qué parte del presupuesto que justamente hace una semana Macri pidió que se le aumente a la Ciudad de Buenos Aires, está esta campaña que le debe haber costado millones de dólares de propaganda o no sé qué, de él como gobierno a través de Messi, ¿no? Sí, qué bárbaro. Bueno, El hombre haciendo publicidad por el mundo, utilizando la selección, utilizando a Messi y tratando de posicionar a su, digamos, a su estilo, una marca, ¿no? Exactamente. Tratando de posicionar una marca, ¿no? Hoy la música la pone el maestro Salgan. ¿Por qué? Porque está cumpliendo nada más y nada menos que 98 años. NP, Salgan y el Paya Ángel Díaz. Platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no plate. Se necesitó en la largada, la pecharon en el codo, eso gritaron los giles y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado. Hola, Gustavo. Habla Marcela de Beruti, provincia de Buenos Aires. Realmente es maravilloso escuchar tus editoriales. Espero el domingo para escuchar este programa donde realmente nos das un panorama general de toda la semana. A pesar de que toda la semana la radio nos sigue informando, ¿no? Pero es tan importante este raconto semanal. Muchísimas gracias. Y feliz Día del Padre para todos los oyentes. Buen día, Gustavo y equipo. Hugo de Castillo. Chico, el supremo Mañeto reunió a sus apóstoles en el templo Malva para hacerles saber que uno de ellos le tiene que pasear la banda presidencial después del 2015. Clarín Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Amén. Suerte, chicos, para todos ustedes. Hola, buenos días para todos los que trabajan en Radio Nacional, para Gustavo, un feliz día, aunque me parece, siempre pensé que es un día comercial, pero bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Felicitaciones, Gustavo, por el editorial, y un saludo a Jorge Correcaminos, Pablo, Pepe, todos los oyentes de Radio Nacional, y por supuesto las señoras, Alicia de Bulón, un beso. Buen día, Gustavo. Feliz Día del Padre para todos, para todos los de Radio Nacional, para todos los periodistas, para todos los padres. Y feliz Día del Padre para mi presidenta, que es mamá y papá, y para sus hijos, Máximo y Florencia. Chao, Gustavo, soy Eduardo. Feliz día, querido amigo. Compañero. Sí, hola, Gustavo. Habla Carlos de Villa Elisa. Quería felicitar por el editorial, muy bueno. Realmente la familia judicial le hace mucho daño a la democracia argentina. Es una cosa que se debe solucionar en algún momento. Gracias, un abrazo. Buen día, soy Irma. Esto hay que luchar para que en las próximas elecciones el candidato de este proyecto saque muchos votos. Así como hizo Holanda. Si me van a embromar con un penal cobrado o no cobrado, les meto 5, así no hay problema. Hay que ganar por muchos votos, hay que ir al boca a boca, hay que defender el gobierno. Les mando un abrazo. Feliz Día del Padre para los que son. Muy buen día, Gustavo Campana y equipo Rafael de Villarreal. Lo más importante en el caso Scioli es averiguar qué es lo que le prometió a Mañeto si llega a ser presidente. El caso es gravísimo y es una vergüenza. Un gran abrazo. Buen día, Gustavo, Eugenia, amigos, amigas, saludos a Pepe, al Correcaminos, a todos los amigos y a las amigas. Feliz Día del Padre, y realmente me da pena y vergüenza enterarme de estas cosas. Por ejemplo, de la injusticia, de las barrabasadas de nuestro jefe de gobierno. Pero bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias a cada uno de los llamados que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. A esos números también tenés que llamar si querés ir al teatro con nosotros. Nos dejás nombre y apellido, los últimos tres de tu DNI, y al teatro. Para ver, tenés tres opciones. Mirá, las sillas de UNESCO, patio de actores, en Lerma 568. Ella sonríe, She Smiles, en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340, y Flechas del Ángel del Olvido, en el Teatro Timbre 4, allí en México, al 3500. México 3554. Nos llamás, tu nombre, los últimos tres de tu DNI, y al teatro con nosotros. Suplementos deportivos. Vamos al suplemento deportivo de Diario Popular. Con toda la fe, vamos a Argentina. La selección debuta en el Mundial ante Bosnia y desde las 19 se paraliza el país. Sabela no confirmó el equipo y Messi, con todas las ganas, advirtió: vamos por todo. Qué frase usó Messi, ¿no? Vamos por todo. Es interesante. Vamos al suplemento de Perfil. Brasil 2014, Agüero, Messi y otros cuatro compañeros quieren festejar como aquellos días de Holanda 2005, cuando fueron campeones mundiales, pero juveniles. Hoy, ante Bosnia, arranca la ilusión. Solo le pido a Dios, dice el título principal en su portada del suplemento Abrazo de Gol de Crónica. Debutar con un triunfo en el mítico Maracaná es el deseo de todos. Miles de hinchas argentinos coparon Río de Janeiro. Alejandro Sabela no confirmó los titulares. Misión Mundial 2014 de Clarín. Yo tengo un sueño, parafraseando a Martin Luther King. El de Messi es el mismo que el de los hinchas, la Copa del Mundo. Hoy a las 19, la selección debuta con Bosnia en el Maracaná. Leo dijo por Facebook: vamos por todo. Mirá qué interesante el juego de palabras de La Nación. De aquel vamos por todo, por todos, los muchachos de La Nación pegan una vuelta de tuerca y dice: ¿por todo? Y en signos de interrogación, ¿con todos? Y esto tiene que ver con los dilemas de Sabela de última hora, sembrando algunas dudas sobre el sistema que usará la selección ante Bosnia, que pasan por reforzar la defensa o apostar a todas las figuras ofensivas en búsqueda del gran sueño. Mientras Messi dice vamos por todo, lo que se pregunta a La Nación es si vamos a poder contar con todos. La Deportiva de La Nación se divide en dos, como lo vino haciendo en los últimos días, y deja un espacio para el resto de los deportes en otro suplemento paralelo. Y ahí el que está en tapa es Manu Ginóbili. Es ahora, no hay mañana. Los Spurs pueden ganar hoy su quinto anillo de la NBA y Ginóbili el cuarto de su cosecha personal. ¡Qué bárbaro! Hoy enfrenta a Miami después de dos victorias consecutivas, después de dos palizas de San Antonio Spurs a Miami de visitante. Vuelven a Texas y ahí está la posibilidad de que este argentino, con el que soñamos, se ponga otra vez la camiseta albiceleste en el Mundial de agosto, sea nuevamente campeón de la NBA. Y quiero destacar el spot que han hecho miembros de la selección con abuelas de Plaza de Mayo buscando a los nietos. Hoy en el Día del Padre está bueno también, y está bueno que suceda esto en la televisión pública, que aparecen los jugadores pidiendo, bueno, conocer la identidad de los nietos robados en la dictadura, así que lo quiero destacar porque me parece una muy buena acción. La FIFA en esto tiene una actitud muy reaccionaria y prohíbe por decreto, por su ley interna, que las federaciones y por supuesto quienes las integran y representan se metan en cuestiones políticas. Y hubo dos hechos muy significativos, no es la primera vez que sucede, también hubo un encuentro de abuelas allí en Sudáfrica 2010, claro, cuando Estela fue a visitar la concentración argentina. Hubo dos hechos significativos. La primera fue la bandera de Malvinas Argentinas, allí en la despedida en el Estadio Ciudad de la Plata, y después esta actitud con abuelas, que por supuesto se trata de dos acciones bien políticas, ¿no? Y bien, bien sólidas, bien profundas. Hubo una especie de amenazas con el tema Malvinas, que es el que más le jode a FIFA, no tanto el de abuelas por la repercusión, teniendo en cuenta a Inglaterra, ¿no? Lo otro tiene que ver con una cuestión más interna, y lo otro es lo que le jode en serio, ¿no? Vamos a tener en cuenta la línea de tiempo de los mundiales, y Argentina debuta en el Mundial de España dos días antes de la rendición de la guerra en 1982, y cabía la posibilidad del cruce con Inglaterra un par de semanas después. La preocupación de FIFA era que todo transcurra en una suerte de silencio. Cuatro años después llega el mítico partido con los ingleses en México 86, y la prensa mexicana, en un absurdo total, llegó a venderlo en vía pública como algo así, como la revancha de la guerra, o cosas por el estilo. Así que en ese sentido, y a partir de ese 86, fue mucho más dura, se fue endureciendo cada vez más la FIFA con no permitir que ninguna de sus selecciones, por supuesto, metiera las patas en el barro, porque para ellos de eso se trata. Cuando cualquiera de sus federaciones, cuando cualquiera de sus integrantes habla de política. Opinión. Isabel Rauber. Cuando estés aplaudiendo los goles del Mundial, recuerda a los miles de profesores, a los sin tierra, a los sin techo que están en las calles, alrededor de los estadios, protestando contra la Copa, exigiendo vivienda, salud y educación de calidad. Y gritan, esta Copa no es nuestra. ¿Y para cuándo el golazo contra la exclusión social? Un audio que nos mete en clima para esta postal tan del presente y para poder hablar de ella con Isabel Rauber. Isabel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, aquí andamos. Bueno, primero un saludito para vos, para todos los compañeros, porque estamos en el Día del Padre. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es verdad que tiene mucha tónica comercial, pero también en nuestro corazoncito la cosa va. Y vamos apropiándonos de ese día y listo. Vamos, apropiémonos del espíritu y saquémosle la cuota comercial. Porque, viste, si uno lo discute todo, al final no puede vivir. Está muy bien. Hay que discutirlo, pero también hay que asumir la parte del cariño. Está bien, se entiende. Bueno, tenemos en esta primera tanda, por supuesto, tuvimos la introducción del tema del Mundial, que es lo que me voy a referir centralmente, pero quiero recordar que, aunque no hablemos, digamos, lamentablemente en el mundo las guerras continúan. Uh-huh. Está bastante calentita la situación en Ucrania, la cuestión sigue, siguen las masacres, no hay un retiro de las tropas, o sea, es la paz de los sepulcros, ¿no? Lo que ya nos tiene acostumbrado el poder. En Irak se ha puesto muy dura la arremetida de estos grupos yihadistas contra el gobierno central, que están como, bueno, por ahora dividiendo el territorio, y vamos a decir que haremos un seguimiento a ver cómo va, pero estos grupos también existen y actúan en Siria, y bueno, son como la palanca del poder para corromper las situaciones sociopolíticas en los países, pero se quedan con las armas, con el entrenamiento, y ahí empiezan a vivirse estas consecuencias tremendas de apelar a estas fuerzas que nadie controla finalmente para desestabilizar los gobiernos estables. Hablando de guerra y de paz, sí. Elecciones en Colombia. Uh-huh. Hoy es la segunda vuelta en Colombia. Quiero decir que yo había comentado el domingo anterior, cuando analizamos las elecciones, este importante giro de haber incluido a los sectores sociales directamente dentro de las negociaciones al poner a las víctimas del conflicto. Estamos hablando de millones de personas. Y ahora se sumó en la última semana una participación directa del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que no había participado todavía en las negociaciones. Y yo creo que estos elementos han provocado un vuelco del clima electoral a favor de Santos. Vamos a ver si frente a tanta conspiración, porque la campaña de guerra sucia que hizo el uribismo que está con Zuluaga en los últimos días es terrible. Hasta sí. Acusó a Santos de ser parte prácticamente de la FARC, ¿no? Lo cual es ya toca el delirio. Sí, sí. Pero bueno, apelan siempre a estos miedos instalados en la población. Uh-huh. Vamos a ver, yo creo que después de, siendo el Día del Padre, después del triunfo de Italia de ayer, que no es que uno sea italiano, pero lo que no le gustó eran los contrincantes, ¿verdad? Mira. Ha sido un festejo. Sí, señora. Es como el primer triunfo de Argentina en el Mundial, ¿no? Sí, siempre. Digo, yo lo viví con una emoción tremenda. Sí, sí, está muy bien. Tenemos hoy el juego de Argentina. Y hoy tenemos el juego de Argentina. El juego de Argentina, el triunfo de Santos, vamos todavía con la paz y con la ilusión. Uh-huh. Sí, ahora, este festival de pasiones, este encuentro mundial cada 4 años que nos pone los corazones a latir, no es solamente ilusión, no es solamente ni mucho el puro deporte, ¿verdad? Ahí hablábamos de las luchas sociales y el clima de Brasil, pero vamos a meterle un poco la cuchara a lo que hay atrás de estos Dale. Festivales de la pasión futbolera. Uh-huh. ¿Qué se mueve atrás? Dale. Porque puede estar el fútbol al margen de la crisis mundial, no, para nada. Es parte de este mecanismo y de este engranaje. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver? Dirán, bueno, pero ¿cómo? Bueno, vamos a sacar algunas pistas, ¿verdad? No manejamos toda la interna, pero sí hay pistas claras que nos permiten identificar qué pasa adentro de este rejuego de intereses que se mueven en el fútbol. Vamos a recordar que en el sistema económico mundial ya hace varias décadas el sector netamente productivo dejó de ser el motor central del desarrollo para dejar paso a las actividades financieras, es decir, a la especulación. Uh-huh. Esos capitales offshore, que salgo de acá, me voy para allá. Sí, sí. Bueno, especulación, lo cual no quiere decir que no exista actividad productiva, pero Exacto. están subordinadas a las actividades financieras, es decir, a la especulación, el cobro del dinero por el dinero mismo, uh-huh. el chantaje, el robo, ¿verdad? Sí, sí. El progreso se mide hoy sobre cómo se apropian del ahorro de los trabajadores los bancos. Esa está la clave de la cuestión, y los bancos son los primeros especuladores. Todo tiene precio. Todo está mercantilizado. Entonces, ¿el deporte es la excepción? No, el deporte no es la excepción. Por supuesto, por supuesto. Usted me dirá, en su casa tomando mate, usted me dirá, pero la política tampoco, Isabel. No, claro, la política tampoco. Tampoco en general, y hay que saber de que ahí no entra todo el mundo, pero la línea general del poder, también la política se convirtió en un negocio. Sobre todo para los grandes grupos de empresas transnacionales, los grupos financieros que tienen sus tentáculos mediáticos para manipular y hacerla, efectivamente, el show de los negocios. Uh-huh. Bien, estamos en el show de los deportes, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Esto hay que decir que el deporte fue secuestrado hace mucho tiempo por el crimen organizado, una alianza de sectores de mafia, gobiernos, asociaciones financieras, bancas. ¿Por qué? Porque es una de las áreas que más riqueza genera y por eso se ha puesto al servicio de los estafadores. Era increíble pensar que estas cuestiones que son propias del submundo, del mundo de los negocios, hubieran entrado con ese mercantilismo en el sector de los deportes, pero así es. Así es, y para no quedarnos solamente criticando esta realidad en el fútbol, vamos a decir que también están presentes en los Juegos Olímpicos. Vamos a recordar que a fines del 20 los Olímpicos se profesionalizaron para fines mercantilistas. Antes no eran profesionales y ahora los atletas compiten por mejores remuneraciones. Aquello de por el espíritu deportivo, no, el cheque. Es el cheque, la zanahoria que va para adelante. Y por eso se revientan por la competencia. No solamente, claro, por supuesto que le da prestigio, le da etcétera, pero sobre todo le garantiza una chequera importante. Y los financistas compiten para apropiarse de los miles de millones de dólares que se invierten en las obras y sobre todo están puesta la mirada en qué, en los sobrecostos. Por eso, tanto los olímpicos como los campeonatos de fútbol son muy, muy codiciados. En el caso específico del fútbol, la FIFA, vamos a decirlo, factura varios miles de millones de dólares. El Mundial que organiza Brasil va a generar casi 5.000 millones de dólares por los derechos de televisión a escala mundial. Vea, solo por eso, ¿eh? Uh-huh. Y la FIFA cobra las comisiones por todos los derechos que se venden, se queda casi con el 90%, los campeonatos nacionales, regionales, se lo queda por todo. Por cada calcetín, oiga bien esto, por cada calcetín, camiseta o bota que se vende, más de la mitad le toca a la FIFA. ¿Qué tal, eh? Uh-huh. ¿Qué tal, además de los derechos? El gobierno de Brasil invirtió más de 20.000 millones de dólares. Sí, usted va a decir que todo no lo puso el gobierno, que hay plata internacional. Es verdad, pero todo el esfuerzo se centró en la construcción de estadios, ampliación de aeropuertos, infraestructura, todo lo que va a beneficiar a la FIFA, a los especuladores, a los financistas brasileños internacionales. Por eso las protestas de las grandes organizaciones en las ciudades brasileñas. No nos atrevemos ni a justificar ni a decir que están bien ni que están mal, pero vamos a decir, y es lo que yo he querido apuntar acá, las raíces concretas, tangibles de estas protestas. Es verdad que hay algunos grupos, siempre lo hay en todas las cuestiones masivas, que se sacan de la lógica normal, que rompen todo y queman todo, y esa no es la lógica de los pueblos. Pero las grandes manifestaciones sociales de los sin tierras, de los sin techos, de los que no tienen un lugar a dónde estar, los que defienden la identidad, los sectores indígenas, no es romper Brasil, sino luchar por el reconocimiento de los derechos. Y esto es lo que yo traté de resumir en ese primer corto con el que anunciamos esta etapa. Por supuesto, vamos a reconocer que es un espectáculo muy importante ver para todo el mundo y la gente que se puede acercar en un mismo escenario, prácticamente en pocos días, Ronaldo, a Messi, a Neymar y tantos otros que están repartidos en los 32 equipos, ciertamente. Por eso, no es que los brasileños se oponen al fútbol ni se oponen al Mundial, son los pentacampeones, ¿qué se van a oponer? Pero sin embargo, ellos lo que están reclamando son los derechos, y a este reclamo de ellos y de todo el continente nos sumamos con esta columna. Y vamos a continuar, Gustavo, porque sí, en la segunda parte vengo con el tema del G77 de China que se está cerrando hoy en Bolivia. Gracias, Isabel. Nos reencontramos en un ratito. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. Desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Hola amigos, estamos en Desate, la radio del Hospital Moyano, y se nos vino el Mundial. Una investigación en Inglaterra nos mostró que durante los Mundiales 2002, 2006 y 2010, cada vez que Inglaterra jugaba, se incrementaba el índice de violencia. 27,7% si ganaba y si perdía el 31,5%. Bastaba jugar para que la violencia se instalara. Aclaremos, hablamos de violencia de género. Bueno, en realidad estamos hablando de lo que genera el machismo en el mundial. Nos reconocemos pertenecientes a esta investigación con el fútbol argentino. El machismo descarga la bronca en la familia y eso produce una violencia doméstica con la mujer que está en el hogar. Bueno, muchas veces el fútbol despierta pasiones tan fuertes en los hombres que la terminan cobrando las mujeres. Distingamos en algunos hombres. Ni se les ocurra cruzarnos por el televisor cuando hay un gol. Podremos terminar como Maravilla. ¿Cómo terminó Maravilla? Mal, en el suelo. Para los hombres, porque en general las mujeres no hacemos nada de fútbol, pero nada. Entonces es como que la palabra mayor es de ellos. Y nosotros somos, en ese caso, como una charlatana. Y a nosotras nos gusta el mundial y queremos disfrutarlo, no sufrirlo. No sufrirlo significa que no sea motivo de violencia. Nos llamó la atención este artículo porque nos involucra, estamos en el tema. Sería bueno que los argentinos no exteriorizaran de mala manera, con violencia, lo que para todos es un deporte muy, muy, pero muy lleno de pasión. Entonces, para este Mundial 2014, le damos toda la fuerza a Argentina. Y alguna que diga, vamos a Argentina. Vamos todavía Argentina, arriba, que tenemos que ganar. No, vamos a Argentina. Vamos a Argentina todavía, arriba. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, el contraataque de Vudú. Charla a fondo con el vicepresidente. Los Chicone quieren quedarse con la imprenta. De la causa se desprende que hay una interna entre los Chicone y Rainswick. A mí no me van a sacar de la cancha. El sector mediático ha sido cómplice de los condicionamientos a las políticas económicas y sociales. Además, Argentina. ¿Por qué no se prolonga el orgullo patrio que sentimos por el Mundial? Opinan Paenza, Stanschreiber y Piña. Síndrome Ventura. Los hombres que aún viven en la cultura neandertal. 23. Una etapa y mucho para leer. Conseguirá todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Si de pasión se trata, la nuestra es mundial. Se enciende el mundo. Pasión Nacional se emite desde Río de Janeiro, Brasil 2014, en la Radio Pública. Transmisión de todos los partidos de la selección argentina a todo el país. Enviados especiales, análisis, toda la información minuto a minuto. El Mundial se juega en Nacional. Somos Argentina. Se enciende el mundo. A esta hora. En otoño, estás escuchando la Radio Pública. 8 de la mañana. 51 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La selección argentina debuta en Brasil 2014. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Se enciende el mundo. Domingo 15, 17 horas. Argentina versus Bosnia. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. Por LRA1, Radio Nacional, a todo el país. Viví toda la pasión de Brasil 2014 por Nacional. Somos Argentina. Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas. Para redescubrir el pasado. En principio, Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre, les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Una de las lecturas recomendadas de este domingo es la contratapa de Miradas al Sur. La colimba, un debate que atrasa a 2 décadas del asesinato de Omar Carrasco. Y lo firma el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Estamos convencidos que no se debe volver atrás. Queremos Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, profundamente democráticas y consustanciadas con los derechos humanos. Hacia allí se dirige nuestra política de defensa. Se trata de un camino construido desde la recuperación democrática por el movimiento de derechos humanos, los partidos políticos populares y progresistas y otros actores de la vida nacional, consolidando en estos últimos años por los gobiernos de Néstor y Cristina el espíritu de esta política. La colimba, un debate que atrasa, lectura recomendada contra tapa de Miradas al Sur. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué arrancamos, Euge? Bueno, vamos a ir a darnos una vuelta por el Teatro Cervantes, porque ahí están sucediendo cosas que vale la pena invitar a los radioescuchas a que se acerquen al teatro. Por un lado, hay un ciclo de teatro semimontado que es gratuito. Muy bien. Y que cada fin de semana cambia la obra que se da. Este próximo fin de semana hay una obra que se llama Teatro de Operaciones, que trata sobre el tema Malvinas, pero lo interesante del ciclo es que es un ciclo de dramaturgas y directoras. Muy bien. Llevado adelante por mujeres que hacen teatro, teatristas, y que es gratuito, es teatro leído. El teatro semimontado es el concepto del teatro, no ya puesta en escena, pero tampoco solamente leído, está en el medio, digamos. Uh-huh. Ni es un ensayo, ni es una... Exactamente, no es un ensayo, pero no es una puesta terminada. Y es como si uno abriera las puertas de un proceso de trabajo. Sí. Más o menos se calcula que lo que uno va a ver tiene 6 ensayos atrás. Uh-huh. Ese es un poco el criterio de todas las obras. Y hay algunas más actuadas y otras más leídas. Pero vale la pena darse una vuelta y es gratuito. Se abre la boletería en el mismo día y uno pasa y retira las entradas. Es una sala chica, así que hay que ir temprano porque si no, no encuentra lugar. Una propuesta donde por ahí el gran eje es la historia. Sí. ¿No? Donde vos te sentás a ver de qué se trata, de cabo a rabo, por encima de no llevarte ni por la escenografía, ni por... Exactamente, prácticamente no tienen escenografía, no hay luces, porque la sala tampoco da para eso, pero está basado en esos actores buscando, a partir de un texto, la profundidad a la 6ta lectura que hacen de la obra. Muy bien. Así que invito a todos a que se acerquen al ciclo de dramaturgas y directoras al Teatro Cervantes. Por otro lado, está por terminar el 28 de junio la obra Las putas de San Julián. Uh-huh. Y hay que decir que estamos a 40 años del estreno de La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, y que esta obra tiene la particularidad de tenerlo a Osvaldo Bayer en el escenario. Uh-huh. En realidad es un episodio con el que debería haber terminado la película de Olivera, La Patagonia Rebelde, y no le permitió, en el año en que fue estrenada la película, había un gobierno militar y no le permitía que ese episodio terminara la película, entonces se quedó fuera. Pero lo retoma en realidad, ahora. En realidad el problema fue el López-Reguismo. Exactamente, ¿no? Perdón. El López-Reguismo, sí. Que después terminó prohibiendo a la película por falta de rigor histórico. Sí, 1974, claro, tenés razón. Por falta de rigor histórico. Y hay una anécdota de Bayer que es muy buena. Una vez que llega la censura, una vez que la sacan de cartel, él dice, bueno, esto es por falta de rigor histórico, ningún problema. Mañana a las 5 de la tarde, en la Facultad de Derecho, nos juntamos a discutir la investigación, que a él le llevó 8 años, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, así se llamaban los 4 tomos que él había realizado. Por supuesto, ese día fue él solo, ¿no? Y la película recién pudo verse con el regreso de la democracia en 1983. Así 83, es. Creo que a principios del 84. Bueno, esta obra se da los martes y los miércoles y hay que apurarse porque termina el 28 de junio. Ya. Hay que apurarse. Vale la pena, son estas mujeres que se oponen a hacer este servicio sexual a los represores de los obreros uh-huh. del sur. Vale la pena Las putas de San Julián. Y por último, un estreno, porque en el Teatro Cervantes la programación es muy estricta. Algunas obras se van y otras se estrenan con fechas muy determinadas. Acaba de estrenarse Sacco y Vanzetti, la obra de Mauricio Cartún, en el Teatro Cervantes, dirigida por Mariano Docena, un joven director. Yo no sé si los radioescuchas recuerdan hace unos 10 años a Jaime Kogan, que hizo una maravillosa apuesta de Sacco y Vanzetti en el Teatro Metropolitan, y que ponía, también era la obra de Mauricio Cartún, pero la apuesta de Jaime Kogan ponía el acento en todo lo político del episodio de Sacco y Vanzetti. Por el contrario, este joven director, y vale la pena acercarse porque es otra mirada, y tenemos el mismo texto interesante y maravilloso de Mauricio Cartún, pero pone más la mirada en lo que estos individuos, tanto Sacco como Vanzetti, llevaban adelante a partir de esta lucha. Más que nada tiene una visión puesta en los personajes, no tanto en el contexto político. La historia de vida de los dos. Claro, un mismo texto teatral, depende de quién haga la apuesta, pone la mirada en una u otra cosa. Pero esto hay que decir que la obra está protagonizada por Walter Quirós y Fabián Vena, tiene un elenco con Luis Embrocchi, Jorge Delía, Magela Zanota, Horacio Roca, la música es de Gabriel Senanes, vale la pena. Sacco y Vanzetti, de jueves a domingos en el Teatro Cervantes. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Gracias a la temperatura de las 9 en la capital de la Argentina, 10 grados 4 décimas, humedad del 65%, hay viento, noroeste a 15 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Cristina participa hoy en Bolivia de la cumbre G77 más China comunista. Bajo la consigna 50º aniversario por un nuevo orden mundial para vivir bien, la presidenta argentina tiene previsto ofrecer un discurso. En su cuenta Twitter dijo estar contenta de haber viajado a Bolivia y que esperaba una buena reunión. Los ambientalistas de Gualeguaychú advierten de nuevas protestas contra la papelera uruguaya UPM. Pidieron que el gobierno argentino reconsidere todas las relaciones con el país vecino y si no llegan respuestas volverán a cortar la ruta internacional 136 que nos une con Uruguay. El gobierno uruguayo a su vez asegura que la pastera ex Botnia cumple con los mejores estándares medioambientales, opinando que es la planta más monitoreada del mundo. Con los guantes, vamos al final. El chino Maidana confirmó que no peleará en lo que resta del año. Ex campeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Maidana reiteró que su objetivo es una revancha con Floyd Mayweather. Recordamos que fue vencido por el norteamericano el 3 de mayo pasado en Las Vegas, decisión mayoritaria del jurado. Linda mañana de otoño. Llega el invierno, ¿no? En Buenos Aires y alrededores. Tenemos 10 grados 4 décimas, humedad al 65%, viento noroeste a 15 kilómetros, se siente cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Nos vamos a Brasil para encontrarnos con Nicolás Álvarez, con Santiago Lucía, hombres de la radio pública, no solamente para comenzar a hablar de lo que va a pasar a partir de las 19 con el debut argentino, sino también vamos a prologar la transmisión de la radio pública en este debut mundialista de la selección de Isabela. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo cordial desde Río de Janeiro, una mañana nublada con 17 grados de temperatura, algo fresco para lo que se imaginaban los argentinos, la cantidad de argentinos que nos hemos encontrado ayer en el Estadio Maracaná cuando dio la conferencia Alejandro Isabela y posteriormente cuando reconoció el campo de juego el equipo argentino. Santiago, te recibo en el programa de la radio pública con novedades para el equipo nacional. Sí, buen día, Nico, el saludo también a la distancia para Gustavo, todavía con la sorpresa de lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa, porque el técnico argentino no confirmó el equipo. En un rato, Gustavo, cuando vos nos digas, vamos a estar escuchando uno de los párrafos de la conferencia de Alejandro Isabela. Pero sobre todo conmovido, Gustavo, estar en el Estadio Maracaná, verlo en las extraordinarias condiciones en las que se encuentra, ese estadio que todavía tienen dando vueltas los fantasmas de Garrincha, Rivelino, Obdulio Varela, de Diego, de Pelé, es verdaderamente para cada futbolero un momento conmovedor. Ahí fue la conferencia de prensa que hacíamos mención de Alejandro Isabela, ahí hoy comenzará el sueño, la ilusión de todos los argentinos, apoyada por 11 nombres que todavía tiene que confirmar Alejandro Isabela. Ahí va a estar la radio pública desde las 14 para seguir paso a paso lo que suceda con el seleccionado nacional argentino en el debut de esta Copa del Mundo frente a Bosnia. Si hace, no sé, un mes nos sentábamos a tomar un café y nos imaginábamos de qué íbamos a estar hablando en la mañana del 15 de junio con relación a quiénes iban a ser los 11 titulares del equipo, jamás nos hubiéramos imaginado que después de tantos años de laburo, después de tanto tiempo junto, el corazón, el nudo central de este plantel, íbamos a tener tantas dudas. Nos parece que esta es la gran sorpresa a esta altura del partido que entrega Isabela, ¿no? Y además, que no le haya dado la confirmación a los periodistas, vaya y pase, pero que los jugadores no tengan la certeza, Mira. Me parece que es preocupante, aunque el Tata Abraham desde su oficio, desde su experiencia, nos decía, no, los jugadores ya conocen el equipo. Santiago, escuchamos a los dos que hablaron ayer, a Isabela y a Romero. Una respuesta del entrenador del seleccionado argentino en relación al equipo y otra de Sergio Romero sobre la importancia lógica y el momento por el que transita un jugador a horas nada más del comienzo de la Copa del Mundo para ellos. Bueno, el equipo todavía no está definido. Desde que comenzamos los entrenamientos previo a la lista del 2, tuvimos una serie de inconvenientes con algunos jugadores, que ya, salvo el caso Rodrigo Palacios están todos a disposición, así que evaluaremos hasta último momento cuáles están en mejores condiciones para afrontar 90 minutos. Ahí va a contestar Romero, el arquero de la selección argentina. Buenas tardes para todos. Una alegría inmensa. El hecho de compartir nuevamente este grupo, el hecho de estar nuevamente en un mundial, el hecho de que la selección argentina nuevamente disfrute un mundial y esperando con la mejor expectativa el primer partido. Muy bien, hasta ahí los protagonistas. El muy buen trabajo de Santiago Lucía con la cobertura de la selección argentina, el técnico Alejandro Sabella y posteriormente Sergio Romero. Les hacía referencia, Santiago, en la apertura, a los grandes futbolistas que pisaron y que honraron el Maracaná a lo largo de todos estos años. Y como lo nuestro es la radio, Gustavo, y a toda la mesa de trabajo y fundamentalmente la audiencia, hicieron historia en aquel Mundial 1950, Carlos Solé, el gran relator uruguayo, junto a Duilio De Feo y Cheto Pellicer, en aquella jornada histórica que se conoció como Maracanazo. Sí, señor, claro que sí. Quería preguntarles por algo que a través de la prensa argentina, pero fundamentalmente a través de la televisión, que siempre en los mundiales está como jugando su propio campeonato, están llegando muchos informes sobre una supuesta hinchada paralela que tiene que ver con un Brasil que le da la espalda al Mundial y que está, entre comillas, deseando que no le vaya tan bien a la verde amarela y que insólitamente comienzan a hablar de Argentina como nunca lo hicieron en toda la historia, casi en función de a ver cómo jugamos con el desprecio hacia la selección que no queremos que salga campeona y justamente ponemos el acento en su eterno rival para que duela más. ¿Eso es tan así? ¿Esos recortes que llegan a través de los despachos de noticias son tan fidedignos como para poder multiplicarlos por todo Brasil o es apenas una postal perdida? Gustavo, repetinos por favor porque se nos fue por un momento el retorno desde Río de Janeiro. Les decía que están llegando a través, sobre todo de los canales de noticias y básicamente por la tele, que en cada Copa del Mundo lo que hace es jugar su propio campeonato, algunos despachos sobre cómo algunos brasileños, la tele te los multiplica como si fueran miles, están casi dispuestos a hinchar por la Argentina en función de que en su reclamo político, social y económico les dan la espalda al Mundial y pretenden que la selección de Scolari pague un caro tributo a la organización, a dónde se gastó la guita y todo lo demás. ¿Esto es tan así o es apenas una postal que uno no puede multiplicar por todo Brasil? Gustavo, ¿sabés que a mí me tocó estar con el seleccionado argentino desde el día que puso un pie en Belo Horizonte, el equipo que es Alejandro Sabella? Particularmente, nos llamó la atención a... Tenemos un problemita que vamos a ver si podemos solucionar y volver a estar en contacto con nuestros compañeros. Estabas escuchando a Santiago Lucía, a Nicolás Álvarez, ellos desde Brasil, anticipándote todo lo que vas a vivir por la radio pública, con la previa, una extensísima previa. Después, por supuesto, vamos a vivir el partido a través de la 8:70. El partido comienza a las 19 y vamos a estar ahí en el Maracaná. Serán ellos nuestros ojos, nuestro sentimiento, nuestro corazón futbolero. Y lo vas a vivir por Radio Nacional. Hoy está cumpliendo 98 años el maestro Horacio Salgán y estás escuchando La Llamó Silbando. Hola, buen día Gustavo y equipo. Antes que nada, feliz día del papá para todos los muchachos de Radio Nacional. Sinceramente yo quiero decir que todos se asombran de Scioli. Yo no me asombro de Scioli. Scioli fue un hombre de Menem. y menos por lo peor que pudo pasar en este país. Así que ya no me asombra de nada. Hay que tener fe en el proyecto, en Cristina, en todo lo que está haciendo. Chao, gracias por escucharnos, Ulma de Castelar, los quiero. Buen día, Gustavo. Hay un tipo que dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me habría votado, y en ese momento inauguró la institucionalización de la mentira en la Argentina. Las reglas de qué juego indican que no se le puede preguntar a los candidatos, por ejemplo, ¿va a arreglar o no va a arreglar con el fondo? ¿Va a bajar o no va a bajar el consumo? Y otro, y ese tipo de cosas que son esenciales que el pueblo sepa. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de la mañana de Gustavo Campana y equipo. Feliz día para todos ustedes y para todos los oyentes que son padres. Y además yo digo que cuando la presidenta le puso el ojo a la ley de medios, a la reforma del Poder Judicial, a tomar el capital de las AFJP para darles el destino que corresponde, cuando pone el plan Procrear, Progresar, etc., la presidenta sabe dónde está. Hola, buenos días, soy Rosabel Talar. Bueno, gracias a la ley de medios, que cada vez se extiende más y que la tenemos que defender. La ley de medios es como los trapos, hay que defenderla. Porque hoy, gracias a Telesur, vamos a poder ver el G77, esa reunión cumbre, donde por suerte no va a estar nunca Massa, no va a estar nunca Scioli, no va a estar nunca Macri, no va a estar nunca Elisa Carrió, y etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar Evo, Cristina y Rafael Correa, los vicepresidentes. Así que... Buenos días, habla Isabel de Villa del Parque. Quiero saludar a todos los integrantes de la radio en el Día del Padre y saludarlos también por la democracia que demuestran hacia el público. El caso de Scioli creo que no tiene importancia porque no va a ganar. Ni él, ni Mañeto, ni Massa, ni ninguno de los Habla Manuel de San Nicolás para Gustavo Campana. Mi mensaje es, mientras Mauricio Macri se pasea por Brasil y por Europa, este señor está procesado. Por eso digo, ¿qué hacen los jueces que lo procesan o que lo interrogan al vicepresidente? Mientras el señor Macri viaja en Europa, viaja al Mundial, acá está interrogado nuestro vicepresidente. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Feliz día para el padre, para todos, todos y todos y al muchas, todas. Y vamos por todo y ni un paso atrás. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Gracias Radio Nacional por el excelente equipo periodístico que tienen. Y muchísimas gracias Día del Padre para todos, los radioescuchas, compañeros, y para la excelente señora presidenta y todo su equipo. Muchas gracias Ángel Rongia. Hola Gustavo, te habla Liliana de Olivos. Muy bueno tu editorial. La verdad te digo que estoy tan avergonzada de los jueces que tenemos. Me dan vergüenza. Y con respecto a Scioli, si él no tiene que pedir permiso para ir a ningún lado, yo tampoco tengo que pedir permiso para sacarle mi voto. Jamás lo votaría. No se puede estar con el mayor asesino mafioso de la Argentina. Gracias, Gustavo, querido. Bueno. Nueve horas, 14 minutos ya han pasado de este domingo 15 de junio de 2014. Estás escuchando al maestro Salgán porque hoy está cumpliendo 98. Isabel, segunda parte de tu comentario de hoy. Bueno, segunda parte y segundo comentario, ¿no? Porque ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos al G77. Muy bien. O sea, la reunión que se está llevando a cabo en Santa Cruz del grupo de los 77 más China. Entonces quiero recordar un poquito algo sobre esta sobre este grupo de países, pero vamos a entrar un poquito en clima. previamente se ha estado desarrollando una cumbre social, digamos, de los movimientos sociales, donde se reunieron con dirigentes políticos, con presidentes, y bueno, un clima, un homenaje al Che. ¿Quién hubiera pensado esto hace poco tiempo, no? Sí, claro. Esta cumbre rindiéndole un homenaje al Che, la grandiosa epopeya de su obra, la fuerza del ejemplo, el legado que no se puede romper, porque es algo que se hizo, que existió, y le gusta a quien no le guste, no es un eslogan de campaña, es un ejemplo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con mucha fuerza, con esta mística, se han dado cita en Bolivia, en Santa Cruz, este grupo de países muy importantes, son 133 países, ¿no? Y tiene Bolivia como sede, y vamos a decir que es por el 50 aniversario de la reunión de este grupo. Para mostrar el clima, Evo Morales, cuando habló, además de la presencia, el homenaje, el reconocimiento al Che, ¿habló de quién? Habló de Fidel, y le dijo a Fidel Castro que su lucha había dado frutos en el acto masivo en Bolivia, y ese fruto es parte de la realidad latinoamericana. Y cuando se le agradece a Fidel, se está hablando de todo el proceso revolucionario cubano y la epopeya del pueblo cubano. O sea, cómo ha enlazado Evo Morales en la realización de este hecho, no solamente lo boliviano, ni la importancia de Bolivia, que es fundamental, que es central, que es este corazón de vida que late en nuestro continente, ¿verdad?, de las entrañas de los pueblos originarios, pero también enlazando esta historia de lucha al Che, Fidel, la Revolución Cubana y Venezuela, que no podía estar ausente de su intervención y sus palabras, y dice que puede ser el nuevo Vietnam de América Latina si Estados Unidos persiste en la agresión. Uh-huh. Y por supuesto el realismo contundente de Correa, que pone el ojo y la llamada sobre la gran amenaza de restauración conservadora que se cierne en América Latina. En el centro del debate político, estas palabras de Correa. Y bien, entonces, en esta situación no es una cuestión secundaria esta reunión de prácticamente 35 jefes de Estado de 133 países, ¿no? A América Latina, al Caribe, África y Asia. Hay, desde el punto de vista del enfoque geopolítico, hay dos bloques que participan estructurados con propuestas. Uno, el del ALBA, sí, donde está confirmada ya, pues bueno, ya están ahí, ya están trabajando desde el día de ayer, la presencia de Raúl Castro, el presidente de Cuba, Rafael Correa, Nicolás Maduro y, por supuesto, el mismo Evo. Por supuesto que hay otros presidentes, pero esto es del núcleo del ALBA. Y del lado de los BRICS, si bien no están los presidentes, pero bueno, hay representantes de muy alto nivel de China, de India, Sudáfrica y Brasil. Rusia no ha podido estar presente, suponemos que por el nivel de conflicto que tiene ahora en esa zona, pero bueno, uh-huh, la representación de los BRICS es muy fuerte. Entonces hay dos corrientes muy importantes en el debate geopolítico actual, los BRICS y el ALBA. Dirá, bueno, no, pero el ALBA no tiene la misma fuerza económica, pero hay otras fuerzas, ¿verdad?, que no son solamente económicas. Los BRICS, recordemos, más o menos el 42% de la población del planeta, el 20% del producto bruto mundial, y con una inclinación clara a apostar por una transición del mundo unipolar a un mundo multipolar. Uh-huh. Esto quiere decir nada más que lo que estoy diciendo, porque uno por ahí con una gran ilusión ya ve que vamos al nuevo mundo. Bueno, en la tensión grave y la sumisión de guerra en la que estamos por el mundo unipolar, construir este mundo multipolar no es un detalle secundario desde el punto de vista política, pero tampoco hacerse vanas ilusiones que no es la solución de todos los problemas. La importancia central hoy es que después de la reunión que se hizo en Bandung, Indonesia, en el 55, de donde sale el movimiento de países no alineados, se realiza recién ahora este grupo con la finalidad de generar un contrapeso a la hegemonía que tiene el poder del norte en Naciones Unidas. No es algo muy nuevo decir, lo que pasa es que no se ha reunido la fuerza suficiente, ¿verdad?, que las Naciones Unidas debe ser reformada y sustituida por un organismo plurinacional, internacional, pero se dice más democrático. Uh-huh. Democrático, sencillamente, porque no es democrático. Sabemos las presiones y cómo se maneja actualmente las decisiones al interior de Naciones Unidas, ¿no? Bien, de este grupo, lo que ya viene haciendo, no lo que va a hacer, hay que destacar tres aportes. Y lo reafirmo de una reflexión de el analista Catú Arconada desde Bolivia. Sí. Él reclama tres ejes, y yo comparto, que están articulados a la construcción de la diplomacia de los pueblos que se impulsa desde el Estado Plurinacional de Bolivia. En el 74, a instancias del grupo de los 77, está la declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Uh-huh. Bueno, ciertamente no se logró, pero es un paso de avance que se reconozca que hay que construir un nuevo orden internacional, y esto fue reconocido por Naciones Unidas. En el 86, la declaración sobre el derecho al desarrollo de los países pobres, y con un elemento central, además del desarrollo, el respeto a los derechos humanos. Esto significa, ya traído a la arena del mundo de hoy, hacer hincapié en la descolonización en el sentido literal de terminar con el coloniaje y apostar a la libre determinación de los pueblos, la soberanía plena, concretamente en los recursos naturales. Hablando de recursos naturales, quiero marcar el tercer eje, ¿no? Sí. El tercer eje, que tiene que ver con haber apostado a fomentar, desarrollar, impulsar las cumbres sobre el cambio climático, cuestionando estas crisis del capitalismo. Uh-huh. Y confrontando la mirada del sur y el norte, ¿no?, con una énfasis en la responsabilidad que, por supuesto, están los pueblos del sur. Claro. Entonces, entre los ejes de trabajo, que lo veremos en las conclusiones de hoy, seguramente lo escucharemos, está profundizar las relaciones sur-sur. Esa ya está en la agenda. Ahora, profundizarla, ¿cómo? Y ahí está la fuerte presencia y el aporte del ALBA. Bien. En los principios del ALBA está la complementariedad y la solidaridad. Vea, dos conceptos que no son propios del mercado. El mercado no los entiende. El mercado habla de competencia en vez de solidaridad, sí, y habla de rentabilidad en vez de complementariedad en los trabajos. Es decir, perfecto, que no necesariamente tiene que haber dinero en las relaciones. Uh-huh. Hay en la desigualdad de nuestros países en su desarrollo, hay países que tienen fortaleza en algunos rubros y otros las tienen en otros. La complementariedad hacia apostar por el intercambio de las fortalezas de todos los países y así llegar a la completitud, digamos, de nosotros. Se apuesta también, como ya lo había propuesto Chávez, a la formación de un fondo humanitario internacional, a diferencia del FMI, uh-huh, que tendría como instrumento el Banco del Sur, pero bueno, que sería posible de transformarse en el Banco Sur-Sur, articulado con los BRICS. Hay que ver, son las cuestiones que están en la agenda. Otro pilar fundamental, y no podía ser de otra manera, es la variante político-cultural, la descolonización, la interculturalidad. Claro, ahí Bolivia es un puntal clave, ¿no?, porque es el primer estado plurinacional del continente y quiere decir que no va a ser el único ni el último. Estamos en un continente plurinacional y Bolivia está marcando el camino, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, que marca el rumbo de la disputa de la hegemonía del capital. Creo que Bolivia lo tiene claro, Venezuela, Cuba también, pero Bolivia lo ha articulado a este proceso de descolonización con la descolonización cultural del poder, con ese poder que está instalado en los cerebros, en las cabecitas de cada uno de nosotros en mayor o menor medida, y llama permanentemente a combatir esto, a combatirlo en las prácticas, en las actitudes cotidianas y también en la proyección, en la labor de los medios. Todo esto que hacemos nosotros, Gustavo, sí, claro, y todo el equipo, es parte de este proceso, ¿verdad? Construir otras miradas, miradas del sur para el sur. Y, por supuesto, con grandes avanzadas, porque vamos a reconocer la labor de Telesur o de Hispan TV, ¿verdad? Hay avanzadas, el grupo de comunicadores del ALBA, digamos, está trabajando fuertemente. Entonces, esperamos, y es la línea, la tendencia, que se recupere y se sintetice el espíritu de la Declaración de La Habana que se hizo en la CELAC en el 2014, declarando a América Latina como zona de paz. Y para que todo el sur del sur, es decir, todas las relaciones sur-sur, sean declaradas zonas de paz, libre de bases militares estadounidenses, rechazando concretamente el espionaje y la injerencia sobre terceros países en búsqueda de justicia social, de la libertad de nuestros pueblos. Y para cerrar voy a decir, evocar una frase de Chávez que citó a Bolívar, cuando tomaba posesión de la presidencia del Grupo de los 77 en el año 2002. Él dijo, hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad. Con este pronóstico, con esta propuesta en nuestros corazones, quedo en ustedes hasta la semana que viene. Isabel, un beso enorme, nos reencontramos en 7 días. Gracias. Campana, soy Evelia de San Justo. Ante todo, feliz Día del Padre para todos mis compañeros que los escucho siempre, les conozco la voz nada más, Correcamino, Pablo de Congreso, todos, Pepe de Ramón Mejía, a todos, feliz Día del Padre. Y diciendo lo de Scioli, ¿qué se podía esperar de él? Ya lo sabíamos de dónde viene, ya lo sabíamos. Gustavo, Isabel, qué manera de avivar inocentes, qué manera. ¿Qué sociedad tendríamos si todos pensaran como ustedes? Una maravilla, es una maravilla. ¿Cuántos inocentes hay en el deporte, en el fútbol? Estaban amargados por Independiente. Qué increíble, qué inocente es el ser humano, ¿eh? Y cuántos atorrantes sinvergüenzas hay en el mundo. Bueno, si bien sabemos que no están todos los que son y son todos los que están, que tengamos un feliz domingo aunque no nos dejen. En fin, cualquier excusa les viene bien para arruinarnos la vida, ¿no? Bueno, cariño, feliz domingo, la norma. Esta semana declaró ante el juez Torres en la mega causa ESMA, quien fuera director de la revista Para Ti, durante el año 1979, don Agustín Botinelli. Y la declaración indagatoria se había postergado infinidad de veces y tuvo como gran eje, 20 años después, 30 años después de aquella nota, la historia de Telma Jara de Cabezas, quien fuera madre de Plaza de Mayo, ex detenida desaparecida en la ESMA, y que en dos oportunidades fue sacada de allí para llevarla a una confitería de Pampa y Figueroa Alcorta para tomarle unas fotos junto a un periodista y armar un par de reportajes apócrifos donde ella señalaba que su hijo en realidad no es un desaparecido y que muchas madres habían vivido esa misma historia, etcétera, etcétera, etcétera. La revista Para Ti, que suena tan inocente, ¿no? Es la cultora de dos historias terribles que a mí siempre me gusta recordar para poder entender mucho mejor qué fue lo que hizo Atlántida, primero con la dictadura al servicio del ejército, ofreciéndole todas sus revistas, y si hacía falta crear alguna, como Somos, para poder tener una revista de discusión política, pero poniendo al servicio todo el arsenal que tenía, gente para ti, el gráfico, Chacra, Villique, todas al servicio de la última dictadura. Y lo mismo hizo Vigil con la llegada del menemismo, que generalmente planteamos es el posgrado de la dictadura militar. Bueno, tuvo al mismo Vigil como uno de los socios directos a la hora de la construcción de una realidad paralela. Y no solamente a través de Atlántida, sino que Don Carlitos le cedió gran parte de Telefe. Así que mirá, ahí tenés ese segundo monstruito que se alinea detrás del primero, que fue el Grupo Clarín, que ya venía siendo el mascarón de proa de papel prensa en la época de la dictadura, y que después de la reforma del artículo 45 de la ley de radiodifusión, pudo ser, sin más testaferros en el medio, el dueño de Radio Mitre primero y después de Canal 13. Vamos a aquella revista para ti de don Agustín Botinelli del año 79. El título es Habla la madre de un subversivo muerto. El diario norteamericano News World publicó una nota en la que una mujer argentina radicada en Montevideo denunciaba a las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos. Su hijo fue muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Para averiguar su paradero, ella se dejó llevar por los mecanismos internacionales que la comprometieron y usaron para sus propios fines. Un testimonio esclarecedor y tremendo que descubre los métodos de la subversión. No estaba en Montevideo, estaba en la ESMA. Y no fue una nota, simplemente la llevaron a aquella confitería para sacarle las fotos y fraguar esta nota. Digo, de este lado del mostrador, ¿cómo se entiende la actitud de don Agustín Botinelli? Que además era el que publicaba los tarjetones Argentina Toda la Verdad, Somos Derechos y Humanos, que trabajaban como postales y te dejaban a vos todas las direcciones de aquellos que no eran más que los grandes enemigos de la patria en Europa, para que vos les escribas y les cuentes la verdadera realidad del país. La guerra ya terminó en la Argentina, decía para ti. Estas banderas son el símbolo de una paz que ganamos. La Copa Mundial de Fútbol fue un examen que tuvimos que rendir y que aprobamos. Ustedes, muy lejos de nosotros, se atrevieron a juzgarnos. Escucharon a los delincuentes subversivos y les dieron su tribuna. No les tembló la mano para sentenciar a un país que a un costo muy alto logró vencer a un enemigo que intentó destruirnos. Si hacía falta, ya dimos nuestro mensaje de paz. Ahora son ustedes y sus coincidencias los que deben saber si hay que, y sus conciencias, perdón, los que deben saber si hay que seguir juzgando mal a un país que supo apostar a su futuro. Para ti, que suena tan inocente a la distancia. Digo, si vos no tenías contacto con la historia, bueno, que esto sirva como un disparador para que sepas de qué se trata. Ah, para seguir hilando cosas, News World era un diario de la secta Moon en Uruguay, y allí se publicó primero esta historia y después repicó en Para Ti. Mirá cuánto hay que contar todavía. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. De la Serna, Victorino Luján, ¿por quién empezamos? Bueno, empezamos por Rodrigo de la Serna, voy a dar la primicia. Está en la cuarta semana de filmación de una película que se va a llamar Camino a la Paz y que lo tiene como protagonista junto a un actor de más de 75 años que hace su protagónico en cine, Ernesto Suárez, un actor mendocino extraordinario y que siempre se ha dedicado al teatro en su provincia y también en algunos países de América Latina. Ha estado con el teatro campesino en Ecuador, ha sido un luchador del teatro, un animal de teatro, y esta vez aceptó ser con Rodrigo de la Serna protagonistas de la película Camino a la Paz, una ópera prima de Pancho Barone, que se está filmando en este momento en las rutas, en ese Camino a la Paz. Y traigo esto porque Rodrigo de la Serna también fue convocado para ser el Papa Francisco. Y la novedad es que se ha adelantado a este proyecto argentino que estaba en marcha, y no sé ahora si va a continuar, un director italiano que ha convocado a Antonio Banderas para que sea el Papa Francisco de una película que se va a filmar un poco en Argentina, otro poco en Italia, y que habla sobre la... Se llama Daniel Lucchetti, es italiano y va a venir a filmar acá con Antonio Banderas como el Papa Francisco. Digo, una figura que empieza a aparecer como también muy atractiva para los directores de cine, este ser del Papa Francisco, del Bergoglio que conocimos, sí, al Francisco del presente. Y bueno, en esto de tomar así algunos individuos artistas, quiero contar la historia de Victorino Luján, el payaso argentino, único argentino que integra el elenco del Circo du Soleil, que está estrenando en su espectáculo Coreo, en principio Corteo, perdón. El espectáculo se llama Corteo, pero en realidad esto significa cortejo, porque es la historia de... Comienza con el funeral de un payaso y Victorino Luján es el amigo de este payaso protagonista de la historia. Es un hombre de 2 metros 8. Entonces es el payaso gigante y por esto es parte de lo que ha llevado a que lo eligieran. Pero la historia, y la traigo como ejemplo de que muchas veces esta cosa de que los actores, bueno, esperan su oportunidad, muchos años. Él fue visto por los seleccionadores del Circo du Soleil acá en la Argentina un día que fue como espectador a un espectáculo de clown. Hay que decir que Victorino Luján estudiaba teatro y era un admirador de Pepe Biondi. Pero él no estaba todavía decidido a ser clown. Sí le gustaba como disciplina teatral el clown. Él fue como espectador, pero lo vieron porque tiene esta humanidad de 2 metros 8. No hay forma de no verlo. Y ahí es que lo convocan, hace una audición y estamos hablando en 1998. Pero él espera y hasta ya había dicho, bueno, esto no sale. Y en el 2005 le llega una comunicación de si está libre y puede viajar a Montreal, donde empezó este espectáculo que ahora ya lo ha llevado por infinita cantidad de países, y lo han visto millones de espectadores, y es el único argentino que hoy podremos ver en Circo du Soleil, que está iniciando sus funciones ahí en Vicente López. Así que bueno, esto quería traerlo como cosa curiosa de un espectáculo que es muy caro, pero también es muy especial, y uno a veces recorre el mundo y dice, bueno, voy a ver una función del Circo del Soleil. Está acá, está en Buenos Aires, viene de una gira nacional. La entrada cuesta un promedio de 1.500 pesos, para mí fuera de dimensión, para como muy lejos de lo que podría ser un espectáculo para todo público. Sí, lamentablemente, es una fiesta privada. Lamentablemente. No sé, la cantidad de gente que ingrese y privada para los millones que no ingresan. Así es. Y ahí, hace 9 años, tenemos un compatriota muy alto, muy grande, un clown, Victorino Luján, argentino, en el Circo du Soleil. 40 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Informate bien. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Ahora les voy a enseñar cómo tienen que poner la mesa para un menú de 4 pasos, siendo el primer paso... Un compañero de Radio Nacional, Esteban Villarruel, pidió a su hijo de 4 años, «Matías, ayúdame a preparar la mesa que vamos a comer». El nene hizo caso omiso. «Dale, hijo, después seguí jugando, ayúdame». Matías, ciego, sordo y mudo. «¿Por qué no me ayudas, hijo? No te puedo responder ahora. Déjame pensarlo, dijo Matías mientras seguía jugando. Claro, no quería detenerse ni a pensar una excusa. Esteban dejó de pedirle, pero refunfuñó. Siempre tengo que poner la mesa yo. Entonces el nene sensible accedió. Bueno, papá, te voy a ayudar. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa. Feliz día a todos los papás. Para hoy, Día del Padre, reservé una historia de Sol Mendicini. Sol vive en Nahariya, por lo que la historia original no fue en castellano. Es más, la chiquita habla en hebreo y ni sabe castellano. Se ocupó de traducirla, escribirla y enviárnosla la abuela Sandra Dinovitzer. La mamá comentó, Sol, papá es hermano de la tía Camila. ¿Es hermano? Se sorprendió Sol. ¿Y quién va a ser mi papá ahora? Esto de registrar pensamientos infantiles que tienen lugar en diferentes países e idiomas es muy enriquecedor, porque hace más de 10 años, aquí en la Argentina, pasó algo parecido cuando Marcela, la mamá, le confirmó a Ángeles que ella, Marcela, iba a ser la abuela de sus hijos y de los hijos de Julián, el hermano. Ángeles, de entonces 4 años, protestó. No, yo no quiero. Entonces, ¿quién va a ser mi mamá? Bonita. Evidentemente, se trata de pensamientos infantiles que, al menos en sociedades basadas en la familia, son relativamente universales. No como otros pensamientos que atañen a una región, a un idioma o a una época determinada. Es el caso del siguiente, que no habría sucedido, por ejemplo, en una zona rural. La tierra, el aire y el sol. En una veterinaria, Julián y Ángeles pidieron a la mamá que les comprara un perrito. No, en el departamento no podemos tenerlo. Lo dejamos en el patio, dijo la nena. Pobrecito, el patio es chiquito, opinó la madre. Y aparte, cuando llueve se moja todo. Y bueno, propuso Julián, le compramos un paraguas. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. En el mes del Mundial, suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico con un 40% de descuento. Además, llévate de regalo una orden de compra en una importante casa de electrodomésticos. Suscribite llamando al 0810-220-2523. ¡Apurate! Promoción válida solo por el mes de junio. Promoción válida 1 de junio 2014 a 30 de junio 2014. La suscripción incluye el 40% aplicable al precio de tapa del diario. Incluye un voucher de regalo por 400 pesos para compras en locales Garbarino. Suscripción sujeta a aprobación por parte de Valbrug. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral. A cara lavada. Todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. La selección argentina debuta en Brasil 2014. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Se enciende el mundo. Domingo 15, 17 horas. Argentina versus Bosnia. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. Por LRA 1, Radio Nacional a todo el país. Viví toda la pasión de Brasil 2014 por Nacional. Se enciende el mundo. Somos Argentina. Los 200.000 quedaron atrás. Ay, cómo me gusta. Vamos por los 300.000 amigos en Facebook. Me gusta. Hacete amigo de Radio Nacional. Me gusta, cómo me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buenos días, señores. Muy bueno el informe de Isabel de lo que recauda la FIFA, no solo en los campeonatos del mundo, sino en las copas de la UEFA, la europea, las Copa de América, es una aspiradora de dinero, muchísimo dinero, utilizando el deporte de los pobres. Buenos días, yo con Shelly quería creer como un novio que te engaña y mirás hacia otro lado. Al señor Scioli yo le digo, él dice que no tiene que dar explicaciones a nadie a dónde tiene que ir. Sí, al pueblo argentino le tiene que informar por qué fue de Mañeto. Al pueblo laburante, sobre todo. Norma. Hola, estimadísimo Gustavo. Habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, mira, recién llego a mi casa, te venía escuchando con mis Walkman. La verdad que está excelente el programa. Y bueno, dispuesta a escucharte ahora. Y que sigas muy bien. Un buen día para todos, chicos. Gracias. Vamos por la Argentina que ganó la medalla de bronce. Díganlo, por favor. Y un beso para todos. Muchas gracias. Marta de Villa Pueyrredón. Sí, felicitaciones a los leones que acaban de ganar. Vamos todavía a Argentina, que no nos quiten la alegría. Junto a Cristina y América Latina a resistir con todos los ataques que recibimos y que el que ríe es más valiente, ¿eh? Hola, soy María de Olivos y quiero dejarle a Gustavo Campana, gracias que él tiene esa memoria, nos remueve a nosotros las telas de araña de lo que tenemos guardado en baúles. Gracias, gracias por esa memoria, por su forma de contar las cosas y recordarnos para no olvidar y no repetir. Gracias. Gracias a cada programa que le está enriquece. Gracias. Hoy la banda de sonido de Visión Nacional la pone el piano del maestro Horacio Salgán, el día del que nos están separando nada más y nada menos que 98 años de su nacimiento. Y de ese piano ilustre vamos a ir a otros dos pianos, que van a recrearlo también al maestro Salgán en una noche donde el Colón tendrá mucho Gardel, mucho Julián Plaza, mucho Piazzolla y mucho Horacio Salgán a través de dos pianos, el de Horacio Lavandera y el de Juan Esteban Cuachi. Estamos en comunicación con un hombre que pertenece a una familia que vaya a saber uno dónde tiene escondida la máquina de hacer talentos, porque padres, tíos, primos, hermanos. Es impresionante entre los Cuachi, los Rinaldi, los Piro, la enorme cantidad de talentos que tienen que ver con lo instrumental, que tienen que ver con lo interpretativo a través de las voces. Realmente hay una hermosísima selección de mixturas generacionales. Juan Esteban Cuachi, ¿cómo te va? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, feliz día del padre a todos. Bueno, sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. A ver, se trata de una historia muy particular esta que te trae a Buenos Aires, porque Estás viviendo desde hace un rato en España, y volvés para subirte al escenario del Colón, para tocar con Horacio Lavandera, para repetir lo que hicieron en la Usina del Arte en el mes de diciembre, para después salir de gira. Pero uno supone que subir al escenario del Colón ya tiene un valor agregado extra que es incalculable, pero además para hacer a los clásicos de la música popular, lo que implica también otra mixtura bárbara para que quien llegue al Colón mañana por la noche pueda, a ver, entender que ese escenario no solamente está reservado para la música clásica o por ahí más llamada clásica o culta, y poder entender que esos dos pianos pueden enriquecer muchísimo viejas partituras con vida eterna, ¿no? Claro, bueno, el proyecto se llama Buenos Aires a dos pianos justamente porque yo escribí unas obras para dos pianos tratando de representar la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Y también algunos arreglos de tangos a dos pianos, siempre llevando por delante la música de mi ciudad, que es la música de Buenos Aires. Uh-huh. Así yo no vivo acá hace mucho tiempo. Sí, sí. Tocar en el Colón es una gran responsabilidad porque es el teatro mayor de la ciudad es una meca para cualquier músico de este país y sobre todo para un músico de raíz popular como yo, porque, como bien dijiste vos, son lugares de imposible acceso casi para los músicos populares. Sí, sí. Y bueno, significa muchísimo poder llegar ahí, tocar obras mías, arreglos míos, la música de Buenos Aires y con un dúo justo con Horacio Lavandera, que es un gran maestro de piano, un gran maestro clásico. Entonces, bueno, también es una gran responsabilidad, porque es representar una gesta que es la del tango, la de los pianistas de tango sobre todo. Claro. Y seguir evolucionando en esa misma línea, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nació el diálogo con Horacio Lavandera? El diálogo, me refiero a ese diálogo de pianos, ¿no? Pero ¿cómo se dio esa construcción? Bueno, eso surgió porque nuestros padres trabajan juntos en la Orquesta del Tango. Está muy bien. Mi padre es el director de la orquesta, de uno de los directores de la Orquesta del Tango, y el padre de Horacio es el percusionista. Uh-huh. Entonces, entre los dos empezaron a charlar a ver qué estábamos haciendo cada uno, y mi viejo le contó que yo estaba escribiendo unas obras. Se las mandé a Horacio, a Horacio les gustó, y empezamos a planear el hecho de hacerlo, y encontramos la posibilidad de estrenar algunas obras en diciembre pasado en la Oficina del Arte. Y bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima, los ensayos y la presentación, y entonces nos animamos a seguir adelante y presentar más obras ahora en el Teatro Colón este lunes. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, y mucha suerte para mañana, porque no solamente será una noche muy especial para quienes estén en la platea, sino esencialmente también para vos. Será una noche con infinito valor agregado. Es así, tenés razón. ¿Mm? Juan, un gran abrazo y te despedimos con un poquito del maestro Horacio Salgán, que está cumpliendo hoy nada más y nada menos que 98, y que va a ser reconstruida su música, recordada a través del trabajo de ustedes. ¿Qué van a hacer del maestro? No, vamos a hacer a fuego lento, muy, muy violenta, tratando de recordarlo y tratando de romperlo también, que es nuestra obligación a la vez. Te despedimos con a fuego lento entonces. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Adiós. Sí, son las 9:06. Bueno, feliz Día del Padre, Gustavo Campana y equipo. Habla Norma, saludos de Héctor, mi esposo. Y bueno, Argentina, aguante, querido. Saludos a todos los compañeros que en Brasil y que salgamos triunfantes. Buen día, Campana. Bueno, otro día valioso para los argentinos, ¿no? El seleccionado de jockey acaba de ganarle a los ingleses 2-0. Me dijo un amigo que en la redacción de La Nación están llorando, pero no de alegría, sino de pena porque perdió su equipo y su imperio. Bueno, que tengas un buen programa. Hola, buen día. Feliz día para todos los papás. Gustavo, somos medallas de bronce, los varones también son, y las chicas, ¿no es cierto?, en hockey. Qué bueno, un día maravilloso. Un besito grande para todos y arriba Cristinita. Lo estuvimos comentando con Jorge Godoy, especialista, el hombre en la materia, antes de que comience el campeonato. La historia era cuántos centímetros le había restado La Nación al hockey en función de la antesala de estos dos mundiales que se iban a jugar en paralelo por cuestiones políticas. Restaba espacio en su suplemento deportivo, a una de las tres patas que desde el punto de vista de las disciplinas lo han convocado históricamente al diario, polo, rugby, hockey. Las Leonas hoy están perdidas en la contratapa del suplemento deportivo número 2, donde va el resto de las informaciones, salvo del Mundial, y en otras oportunidades el bronce de las Leonas hubiera sido tapa, pero de primera plana del diario, no del suplemento deportivo. Pero claro, está Aníbal Fernández conduciendo institucionalmente los destinos del hockey. Y está el Chapa Retegui, siendo el técnico de las dos selecciones, de la masculina y de la femenina. Y el Chapa, en más de una oportunidad, habló de su cercanía con algunas decisiones del gobierno nacional. Y entonces la pagaron muy caro. Le pegaron de una manera despiadada en la previa del Mundial a esta decisión de Aníbal Fernández de nombrar un solo técnico para las dos selecciones. Y ahora que las dos son bronce, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Bueno, lo escondemos. Claro. Y esto fue lo que hicieron. La contratapa. ¿Sí? Lo escondemos. Cuando Argentina le ganó a Alemania en el comienzo del Mundial en masculino, le ganó al bicampeón olímpico. Fue histórico. Cuando Argentina entró en semifinales, fue por primera vez en su historia. Y sin embargo, chiquitito, muy chiquitito. Están jugando su propio partido. Y, por supuesto, nos llevaría lo que nos queda de programa, comenzar a hablar de cómo están preparando la fiesta si a Sabela le va mal. Hola, este es un mensaje para Gustavo Campana. Bueno, como todos los domingos me despierta y lo escucho. Quiero preguntar, ¿por qué motivo no se dan todos los partidos en la televisión pública? Porque esto es lo que se había dicho y se estuvo promocionando. ¿Por qué motivo los 64 partidos no se dan? Hay partidos que no se ven. Bueno, eso es que lo que quería saber nada más. Bueno, gracias. Un beso para todos. Hola, buen día, señor Campana. Ojalá que pase un día feliz, igual que todos los padres, los oyentes. Y también quería decirles a los oyentes que no se pierdan las noticias de Telesur. Yo pude ver el acto inaugural ayer del G77, escuchar a Evo, qué maravilla, cómo piensa. Dice que hay que pensar en los pueblos para que vivan bien. Felicitaciones, Evo, un abrazo y adelante. Él les devolvió la soberanía. Bueno. Buenos días, Gustavo Campana y equipo, y a toda la radio pública y a todos los oyentes que son maravillosos. Les deseo un feliz Día del Padre y para los que no lo tienen, un feliz Día de la Familia, que la pasen muy bien. Les habla Carmen de San Justo. Bueno, sabemos que el Frente Renovador es igual que al Fondo Monetario, así que votarlos a ellos sería volver a los 90, volver a arrodillarnos delante del Fondo Monetario y delante del imperialismo. Buen día, soy Irma. Este es un mensaje para Isabel. Isabel, estoy de acuerdo totalmente con usted en cuanto al negocio de la FIFA. Pero las manifestaciones yo no veo afroamericanos, como le llaman, no veo negros. Solamente veo una clase media. ¿No será que aprovechan la coyuntura para querer voltear a Dilma? Bueno, es una pregunta que le hago, Isabel. La admiro muchísimo. Buenos días. Solamente nos queda tiempo para agradecer el envío de Radio Belgrano 1983-89 con una, bueno, muy cálida dedicatoria de Carlos Ulanowski y también la revista del SICA, que realmente trae una info impresionante de la actividad cinematográfica en la República Argentina. Se trata, por supuesto, de la publicación del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Nos vamos contándote quiénes se van al teatro con nosotros. Estela Schussler, María Amalia Solanoff, Gladys Garaverian, Guadalupe Benítez y Roberto Garay Guerrero. Nos vamos, estamos de vuelta en 7 días, a las 8 de la mañana para hacer juntos 2 horas de radio, Visión Nacional. Visión Nacional.